Miércoles 15 de junio. Judas vende su alma. Qué triste es la historia de Judas. Si hubiera muerto antes de su último viaje a Jerusalén, podría estar entre los héroes de la historia sagrada. Edificios de iglesias podrían llevar su nombre. En su lugar, su nombre está ligado con traición y engaño. Escucha Juan capítulo 6, verso 70, y Lucas capítulo 22, verso 3. ¿De qué manera estos textos nos ayudan a explicar las acciones de Judas? Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Lucas capítulo 22, verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Por supuesto, echar la culpa a Satanás por lo que hizo Judas está bien, pero no responde a una pregunta básica. ¿Qué había en Judas que se permitió ser dirigido por el diablo hasta llegar a semejante traición? Después de todo, hasta se dijo que Satanás quería llevarse también a Pedro. Ver Lucas capítulo 22, verso 31. Sin embargo, la diferencia debe ser que Judas rehusó darse completamente al Señor. Debió de haberse aferrado a algún pecado que le permitió a Satanás conducirlo a hacer lo que hizo. Vemos aquí otra consecuencia poderosa de la libertad de elección. Escucha Mateo capítulo 26, versos 47 al 50 y el capítulo 27, versos 1 al 10. ¿Qué lecciones se extraen de la triste historia de Judas? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo capítulo 27, versos 1 al 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En Mateo capítulo 26, versos 47 al 50, vemos a Judas guiando a una compañía de soldados, unos 600, así como a los principales sacerdotes y ancianos. ¡Qué tremendo momento de poder para Judas! Cuando consigues algo que la gente realmente quiere, posees un poder tremendo, como lo tuvo Judas aquí. Todo estará bien mientras tengas lo que ellos quieren. Pero si se interesan en ti solo por lo que tienes, y luego consigues de ti lo que quieren, ya no te necesitarán más. Después de unas horas, Judas estaba solo y sin nada. Otra lección importante se centra en aquello por lo que Judas perdió su alma: 30 piezas de plata. En términos actuales, la cantidad se dice que entre 1 y 3 meses de salario, dependiendo de qué moneda de plata se trate. Aún así, fuera 10 o 100 veces esa cantidad, considera cuánto le costó. Y como muestra la historia, perdió hasta eso. No pudo gozar nada de ello, en cambio, tiró todo a los pies de quienes se lo habían dado. Qué buen ejemplo de la forma en que al fin, cualquier cosa que nos haga apartar de Jesús, que nos haga perder nuestra alma, es tan inútil como fue ese dinero para Judas. Él estaba muy cerca de la vida eterna, y sin embargo, eligió tirarla a cambio de nada.